Y como te anunciábamos, vamos a charlar unos minutos con Mayra Gómez. Ella es docente con formación jurídica y presidenta de ABUME, Asociación Bullying Mendoza, que, y justo se lo estaba diciendo fuera del aire, nos está visitando en el estudio. Es la primera persona que viene, creo en la mañana, durante, luego del 2020 y parte del 2021 en pandemia. Así que, Mayra, buenas tardes, buenos días, buena mañana, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, muy bien. En realidad, primero agradecer esto, el espacio, qué bueno que ya podemos ir flexibilizando algunas cosas y, bueno, he podido estar acá en forma presencial, que hablábamos justamente, no es lo mismo el teléfono. Y bueno, nos vamos a concentrar en algo que está sucediendo, ¿no? Y lo decía, ¿no? Presidenta de ABUME, de la Asociación Bullying Mendoza, una situación que atraviesa, ¿no? Muchas veces las infancias y adolescencias. Sí, en realidad es alarmante el crecimiento que está teniendo esta problemática social. Nosotros desde la asociación, por eso justamente creemos que es importante visibilizarlo a través de estos espacios, a través de poder hacer talleres o utilizando distintas herramientas. Claro. Por ahí poniendo el foco en la prevención, que es quizás lo más importante, ¿no? Tratar de evitar llegar a los casos concretos, porque esto deja indudablemente secuelas casi imborrables o muy difíciles de superar, y que no solo involucran a las personas, a los actores directos, sino que también a las familias. Entonces, por ahí es alarmante, como dije anteriormente, cómo va creciendo todo esto y, a su vez, las respuestas que no hay, el desconocimiento social, hay un desconocimiento muy profundo de la sociedad al respecto. Entonces, bueno, por ahí esta es la labor que intentamos hacer desde la asociación. La verdad que es algo que mucho tiempo estuvo tabú o tapado, ¿no? O era naturalizado, ¿no? Sí, también. Sí. Lo importante también de esto, ¿no? De la fuerza que ha tomado últimamente, en los últimos años, y lo que me concentro en lo que decís, bueno, la tarea es prevenirlo. Si bien está ya todo unos protocolos ya para cuando ya pasó, bueno, la idea es prevenirlo, ¿no? Claro, sí. Fundamentalmente la idea es prevenirlo, la idea es entender que no son cosas de chicos, como total, un poco sí, no, haciendo era referencia, frase. Es la frase, era, sí. Haciendo referencia a lo que vos decías, cómo tratamos de desnaturalizar estos episodios de acoso, de violencia, que terminan en consecuencias devastadoras realmente, y muy, o sea, muy impactantes, ¿no? Como te digo, no tan solo para los actores directos, sino también para todo un entorno. Uh-huh. Entonces, bueno, pensarlo con responsabilidad y tratando de comprometernos no solo nosotros, sino comprometer a toda la comunidad, ¿sí? Tanto escolar como no escolar, en los clubes también esto se da mucho, ¿no? Hay que también otra de las cosas, esto que por ahí se piensa bullying escuela. Quizás el escenario donde mayor casos se dan por el tema este de la convivencia de los chicos. Pero tenemos que aprender a convivir en todos los ámbitos, ¿no? Por ahí los chicos van a un curso de idiomas, o por ahí tenemos los clubes. Y en esta permanencia de pares es donde empieza, quizás se puede empezar a gestar esto. Por eso la importancia de empezar a concientizar sobre la buena convivencia, la educación emocional, como para poder transitar de una manera más, más amena, ¿no? Todos estos espacios que los chicos comparten. Uh-huh. Y bueno, y a su vez ir aprendiendo, ir comprometiéndose como comunidad, no solo porque me pasó a mí, sino simplemente porque es algo que tengo que conocerlo, saber, y bueno, y por ahí sumarse a la lucha, que es esto, conociendo sobre la temática, ¿no? Claro, claro. Mayra, y durante el 2020 que estuvimos encerrados, ¿no? Que estuvimos guardados todos, digo, ¿cómo qué datos se pueden desprender de eso en cuanto al bullying, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, justamente el hecho de no haber de no existir el factor presencialidad, se ha aumentado mucho el ciberacoso, que todos sabemos que viene a ser esta violencia, este acoso que se realiza a través de las redes sociales utilizando distintos medios, distintos dispositivos como medio para hacerlo. Esto se incrementó un montón, Argentina no escapó a esta realidad mundial, y bueno, con ello trajo aparejado también mucha ansiedad de los chicos al momento de volver, y mucho, y dejó a su vez mucha agresión, mucho acoso virtual. Entonces los chicos al volver, algunos volvían amenazados, otros estaban mejor en su casa sintiendo que se estaban resguardando de lo que la presencialidad les esperaba. Realmente fue todo un tema, un disparador para hablarlo, claro, para debatirlo, para pensarlo y repensarlo, porque el uso de las redes, bueno, está haciendo estragos, y no, la verdad que justamente con esta temática del bullying toma un papel relevante, principal y casi protagónico. Qué reflejo, ¿no?, de la sociedad, digo, el bullying y cómo refleja las situaciones, ¿no?, digo, en general de toda la sociedad también, ¿no?, porque lo decíamos, ha estado tabú la necesidad de que salga a la luz. Y yo creo que uno de los puntos más fuertes es el diálogo, ¿no? Sí. Que se hable de esto. Indudablemente. Que lo podamos hablar, como dijimos al principio, que desnaturalicemos algunas cosas que antes decíamos ya va a pasar o defendete. No. Esto tiene un trasfondo importante en la parte emocional de la víctima, del victimario, y también refleja las realidades que los chicos puede ser, no en todos los casos, pero puede reflejar las realidades que los mismos chicos viven, ¿no es cierto? Una de las cosas que nosotros tenemos claro y pretendemos llegar a la sociedad con este mensaje es que el agresor también es un ser sufriente, como lo sabemos llamar nosotros. O sea, también está manifestando alguna problemática y una necesidad de atención. Entonces, por ahí esto es importante tenerlo en cuenta, como para ver al momento de, como familia, como mamá, cuando me tengo que hacer cargo, no solo me tengo que hacer cargo cuando yo tengo un hijo que sufre, sino también cuando yo tengo un hijo que hostiga, porque evidentemente es señal de algo. Entonces, bueno, empecemos a pensar que la salud mental es algo necesario y que cuando las cosas no van bien, busco ayuda, porque de esto se trata. Y nosotros desde la asociación pretendemos ser esto, una simple herramienta, un bracito más que colabore en la sociedad. Pero tenemos que poner todos un granito de arena como para que poder salir de esta problemática, porque en realidad está llevando no tan solo las infancias dañadas, sino, como sabrán, el aumento de la tasa de suicidio es espantosa. Y estamos hablando de adolescentes, chicos que tienen una vida por delante. El suicidio no es bueno en ninguna edad, pero me refiero, quizás en la adolescencia es una edad tan complicada para ellos, y tener el suicidio como primera opción es como que nos está alertando un montón de cosas y nos está pidiendo quizás que los chicos tengan un poco más de contención. Y estas cosas, esto, el bullying, pasa a ser algo que al mantenerlo oculto o al no querer visibilizarlo o al desconocimiento o el simplemente no saber a dónde pedir ayuda, hace que esto, bueno, se incremente y el riesgo, ¿no?, de que podamos llegar al suicidio como, claro, o a lo autoflagelo, que es otra de las grandes consecuencias que estamos viendo en los chicos. Uh-huh. Totalmente. Estamos charlando con Mayra Gómez, docente con formación jurídica y presidente de ABUME, que es la Asociación Bullying Mendoza. Contanos, Mayra, digo, primero que nada, la importancia de que haya una Asociación Bullying de Mendoza, primordial me parece, y cuáles son las tareas que llevan, tienen buena relación con las escuelas, con los clubes, digo, cuál es la tarea que ustedes llevan, que vos sos docente, digo, esta tarea la haces aparte de tu trabajo. Exactamente, sí, nosotros somos pioneros acá en la provincia, no hay ninguna asociación, y se creó con la intención de ayudar, uh-huh, en realidad de ayudar y ser una herramienta que podamos llegar y ofrecer a las escuelas, la articulación con las escuelas, con los clubes, con los barrios. Si bien hay un equipo de profesionales que somos los que componemos esta asociación, tratando de abarcar el área de la psicología, la psicopedagogía, la docencia, la economía, de todo un poco, como para enriquecernos con la multidisciplinariedad, pero en realidad, bueno, lo que intentamos es desde nuestra labor poder ofrecer en las escuelas talleres, acompañamiento, también charlas educativas, pero también hacemos todo el trabajo de lo que es el darnos a conocer y el tratar de dar la prevención caminando por ahí los barrios. Entendemos que esta tarea también es fundamental, llegar nosotros al vecino, llegar nosotros a la comunidad. Obviamente que el hecho de ser voluntario, por ahí muchas cosas nos cuestan un montón, desde los recursos, un estado prácticamente ausente en la materia, y bueno, y nosotros un conjunto de voluntades que intentamos obtener la colaboración de la comunidad, aunque sea escuchándonos y sabiendo que tiene un teléfono o redes sociales donde nos puede ubicar, obtener material que nosotros vamos subiendo, o simplemente, bueno, poder contactarse quizás con alguno de los psicólogos si fuera que lo necesita, o comentarnos su caso y nosotros poder articular con la escuela, sin ningún espíritu combativo, sino al contrario, tratando de tejer puentes, redes para acompañar, para ayudar. Si es la institución, por ahí las instituciones educativas no tienen recursos, no hay muchos recursos como para el abordaje de esta problemática. Entonces, por ahí nosotros acompañarlos en esto, ya sea dando un taller o una charla, formando en ciertos aspectos a los docentes también, es como que vamos obteniendo entre todos las herramientas para hacerle frente. Esta es la idea nuestra. Claro, sí. Qué labor que llevan adelante, ¿no? Y también dijiste algo de los docentes, la necesidad también que el docente invita al diálogo, ¿no? En el aula o en los clubes, digo, qué labor también, porque muchas veces barreras o no sé, lo veo así, no sé cómo lo ves vos. Sí. Indudablemente, a ver, el docente no tiene herramientas en el aula. Quizás también de esta inquietud surgió la necesidad, o para nosotros esta motivación de hacer ABUME, porque vemos que el docente en el aula, por ahí te dicen, hay protocolos, hay leyes, hay reglamentaciones, pero lo cierto es que esto no se aplica, y que al momento de cuando aparece un caso, no se sabe qué hacer. Si bien existen en muchas escuelas servicios de orientación, en muchas otras no existen, entonces tampoco cuentan con ese espacio como para ir a conversar la temática. Entonces, nosotros intentamos esto, darles herramientas y educarlos por ahí, porque hay muchas cosas que saber que se desconocen, mejor dicho, respecto del tema. Entonces, por ahí nosotros tratando de educar a la sociedad cuándo hay bullying, cuándo no, qué podemos hacer en un caso, qué podemos hacer en otro, qué modalidades tiene, qué pasa con el tema de los actores principales. Todo eso que nosotros lo venimos estudiando, lo venimos manejando, son saberes que pretendemos también ir transmitiendo como para ir formando, especialmente, bueno, docentes, directivos, preceptores que tienen un papel y un rol fundamental, familias y a los chicos mismos. No solo apuntar a los chicos, sino a todos. Entonces, bueno, creo que de esto se trata, de que el docente, quizás nosotros podamos darle alguna ayudita, alguna mano a través de esto, ¿no? De ir dándole las herramientas como para que se puedan en el aula desenvolver mejor, o ser un disparador como para tocar el tema y no dejarlo pasar. Claro, totalmente. Y han visto, siempre han sido recibidas la asociación bien, digamos, porque por ahí, cuando se va a hacer, o está el tema de la educación sexual integral, digo, algunos padres, algunas madres no quieren. ¿Les ha pasado algo con esto también o no? No. Generalmente, bueno. Al contrario, las escuelas siempre abiertas, por ahí las escuelas entendemos que uno se pone en la situación en que por ahí tienen muchos compromisos, uh-huh. Pero bueno, en realidad, en general nos han abierto sus puertas. Bueno, los padres, ni qué decirlo, porque esto de nosotros, en esta labor de nosotros ir a la comunidad, nos hemos parado en las puertas de las escuelas a conversar con las familias, y la verdad que las familias nos ha faltado tiempo, las familias con una necesidad de hablar de la temática importantísima. Y algo muy bueno que es que nos están abriendo las puertas los clubes, o sea, si bien uno reconoce que el ámbito deportivo es un ámbito también donde hay bullying, que empiece el reconocimiento por ellos, el decir, bueno, también acá tenemos que hablar, haya o no haya en mi club, no importa eso, sino tenemos que hablar porque hay un grupo de pares que convive y donde se puede dar, es genial. Y esto es lo nuevo quizás que se está dando ahora, como los clubes nos están abriendo las puertas para conversar con los chicos, para empezar a tejer esta red de conocer el bullying, y bueno, y a partir de ahí ir haciendo más cosas y con una cierta permanencia, ¿no? Como para que no se pierda. Esa es la idea. Qué bueno que se vayan abriendo puertas a la asociación. Y también estaba viendo ahí las redes que tienen, y se lo ven en las calles también, como decías vos recién, ¿no? Recorrer los barrios, las plazas, charlar con la gente, que esto se hable, ¿no? Que se hable cotidianamente, ¿no? En la mesa de la casa. Qué importante, qué labor importante que lleva. Y la verdad que nosotros entendemos que sí, que La sociedad, cuando tiene algún problema, tenemos que visibilizarlo nosotros, porque la verdad que nadie viene a hacerlo por nosotros. Entonces es importante que salgamos, que comulguemos con la comunidad, que hablemos y que entre todos unamos la fuerza, porque la verdad que hay muchos temas donde estamos al margen, quizás de otros intereses, entonces no se tocan, no se trata, y es lo que venimos diciéndole a la comunidad. Ir contra el por ahí, la frase hecha, ya están las resoluciones, ya está el gobierno haciéndose cargo, ya tenemos un... Y cuando la realidad, eso, cuando uno habla con la gente, se da cuenta que la gente tiene la misma sensación que uno, y que es que eso no existe. Entonces, si no salimos nosotros a levantar la voz y decir, no existe, unámonos y luchemos por esto, me parece que todo va a quedar así, y estamos quizás un poco acostumbrados a eso. Entonces la idea es despertarnos y decir, no, si esto está provocando estragos, si esto está marcando una necesidad en la sociedad, entonces, bueno, pidamos que se atienda también, como se atienden tantas otras. Claro, totalmente, ¿no? Si el Estado no está presente, bueno, a salir a las calles y a salir a las calles a recordarle. ¿No han tenido ningún acercamiento con el Estado, digo, en esto de presentarse como asociación o poder avanzar, digo, en recursos, en poder ir a todas las escuelas, digo, un apoyo, digo? No, la verdad que si bien tuvimos un acercamiento, fue muy indirecto, con una diputada. Pero ellos nos siguen felicitando por la labor que hacemos como sociedad. Básicamente la es palmita eso. En el hombro. La palma en el hombro. Entonces, visto eso, no vamos a seguir gastando el tiempo en eso. Total. Que es lo que nos escasea. Vamos a salir a que hable la sociedad, sí. Que diga dónde está el espacio, que ellos comentan que existe, el apoyo, la contención, el lugar donde puede ir la familia. Bueno, para ver que podamos aunar nuestros esfuerzos con lo ya hecho. Así que bueno, estaremos apelando a la fuerza de la sociedad para que levantemos la voz entre todos. Me queda felicitarte, Mayra, ¿no? Digo, porque más allá de que sos docente, digamos, tu trabajo, también llevas adelante esta asociación como presidenta, y se nota que le pones mucho y que están, digo, día a día con esta lucha contra el bullying, que esto pasa todo el tiempo. Digamos, ahora hay chiques en las escuelas, ¿no? Sí, día a día luchamos contra esto. Cambiar un paradigma, digo, cambiar el chip y que esto ya no exista más, ¿no? Tenemos que cambiar el paradigma en todos los aspectos, pero este es uno, y nosotros quizás podemos dar una mano. Ahora, en los otros aspectos me sumo como integrante de la sociedad también a cambiar paradigmas y a darnos cuenta que la sociedad no estamos bien. Entonces necesitamos que nos escuchen y alzar la voz, sobre todo. Y me quedo con esto que decía, no estamos bien, y mucho se romantizaba la pandemia, ¿no? Cuando decíamos, vamos a salir muy bien de la pandemia. Bueno, relatabas vos lo que sucede luego, ¿no? El ciberacoso, claro. Volver al aula, el temor que ha sido volver al aula para muchos, ¿no? Para muchos fue un temor, y para muchos otros les causó un estado de ansiedad que quizás tuvimos que los primeros días lidiar contra eso para poder empezar a distendernos en los saberes. Y bueno, y también se creó toda una... hablando puntualmente de la educación, se creó toda una idea de que en pandemia los chicos no hicieron nada, cuando en realidad se trabajó desde el área de la docencia de la misma manera, no, quizás no aprendiendo un montón de cosas, pero con la misma intensidad y el mismo compromiso. Claro. Así que bueno, generó su tema la pandemia. Sí. Y a nivel emocional, nosotros lo vivimos en el aula, no tan solo desde el punto de vista del alumno, ¿no es cierto?, como estudiantes, sino que también con todo esto que lo vemos después en la parte emocional, cómo le afectó, y esto del ciberacoso, nuevas figuras como el sexting, que por ahí no se conoce mucho, y son todas las formas de acoso que se dan a través de las redes sociales y el mal uso de las redes sociales. Total, ¿no? Y el daño que hace el bullying y también la marca que deja, ¿no? Cuando una persona ya es adulta, el daño que queda, ¿no? Exactamente. Exactamente, son infancias dañadas que después en muchos casos se logra esto ir revirtiendo y en otros no. Y la ayuda profesional, el saber cuándo necesito ayuda, también está bueno poder reconocerlo. Uno, si tiene la edad, si lo ha pasado de chico, porque esto es algo que se da entre niños. O si somos familia, bueno, darnos cuenta que necesitamos, si se necesita una atención no es para los locos, sino claro, que sí, se necesita. Totalmente. Dijiste que era para los niños. Digo, se me vino a la mente. El bullying entre personas adultas no existe, ¿no? No. O se da de... No. Eso está bueno que me lo hayas preguntado, porque por ahí es lo que la gente dice. Uy, me hace bullying un docente. Uy, me hace bullying el entrenador. No. Nosotros cuando hablamos de bullying estamos hablando del acoso entre pares. Que no quiere decir que no sean chicos mayores de edad, porque hoy la ley nos dice que los 18 años son mayor de edad. O sea, puede darse un hostigamiento entre mayores de edad. ¿No? Pero no cuando no tenemos un equilibrio de poder, porque un entrenador, un docente, refiere una autoridad, un jefe. Entonces ya no existe una igualdad. Si a partir de esa igualdad, el desequilibrio de poder propio del bullying se da porque uno ejerce una mayor fuerza sobre el otro, un hostigamiento es otra cosa. Claro. Pero tiene que existir esto de hablar de pares, ¿sí? Así que bueno, por ahí eso está bueno, sí, porque por ahí bueno. La gente dice, no, me hace bullying mi mamá. Imposible, me hace bullying. Entonces está bueno saber que son estos pares que comparten un cierto espacio durante un cierto tiempo, que generalmente es prolongado, ¿no? Porque vamos al club tres veces por semana, vamos a idioma 2 veces por semana, a la escuela todos los días. Es ahí donde se presenta. Claro, claro. Ya sería otra figura. Hostigamiento laboral, claro, ya sería otra figura. Pero bueno, qué bueno aclararlo. Sí. Mayra, te agradecemos mucho. La verdad que es muy importante visibilizar esto, que la audiencia lo escuche, que sepa que existe Abumé. Lo encontramos en las redes, en Facebook estaba viendo, está Abumé. Sí. Lo podemos escribir por ahí, digo, para que sí. De las redes... A ver, buenísimo. Yo, y desde la asociación, agradecer estos espacios que nos ayudan a acercarnos a la comunidad, que nos conozcan. Nosotros tenemos una línea telefónica y las redes para que nos puedan seguir, ver lo que hacemos y comunicarse para lo que sea. Ya sea para sumar su voluntad, sumar su voz, que también tiene mucha importancia. ¿Pueden llamar también para invitar a una escuela? Por supuesto, para convocarnos también, exactamente. Nosotros estamos para eso y queremos ofrecernos a la sociedad con todo lo que podemos saber, con todo lo que hemos transcurrido y caminado hasta hoy y todo lo que nos queda por aprender. Así que bueno, eso queremos, ser una herramienta para la sociedad, para los papás, para las escuelas, para los clubes, que sepan que estamos y que podemos ayudar. Uh-huh. Entonces, Abumé en las redes sociales. ¿Y querés decir el número de la línea de teléfono? Sí. Dale, yo lo anoto. 2612-641116. 1116, perfecto. Para tenerlo también presente, para la audiencia también que agende y escriba. Y si no, en las redes sociales también te pueden escribir. Sí, escribir. Si me mandan un WhatsApp, yo ahí nomás devuelvo el llamado directamente para tener esta conexión directa que nosotros pretendemos. Y sumar voluntades también. Es parte de recibir estos llamados. Mayra, que tengas un hermoso día. Bueno, muchas gracias. Igualmente para ustedes y muchas gracias nuevamente por el espacio.